Bolo 5. Factor vía. La vía constituye el elemento material más fijo, ya que su construcción o modificación requiere periodos largos de tiempo, fuertes inversiones y gastos económicos. Aunque las carreteras no son el factor más importante en los accidentes de tránsito, es indudable que las mejoras en ellas simplifican la tarea de los conductores y aumentan la seguridad. El principal problema que las redes viales actuales presentan al tránsito es la desproporción de sus condiciones respecto al progreso técnico sufrido por los vehículos carreteras antiguas, diseñadas y construidas para vehículos de escasa velocidad, carga y dimensiones. Hoy resultan insuficientes e incluso peligrosas para la moderna circulación, agravándose, en algunos casos, por su mala conservación y mantenimiento. La vía es lugar acondicionado para la circulación de peatones y vehículos y semovientes. Desde el punto de vista de la investigación del accidente, dentro del factor vía se debe estudiar y considerar principalmente el trazado de la vía, la clase de firme, superficie de rodadura, las características de la vía, la señalización. Dentro factor vía consideramos además las condiciones ambientales, que le afectan de forma fundamental, si bien es digno de destacar que determinadas circunstancias afectan más al propio conductor. La vía. Las muchas características que presentan las vías en su estructura hacen que estos influyan en forma determinante en un accidente de tránsito. Características de la vía. Dentro de las características geométricas relevantes de una vía, tenemos recta o curva, plano o pendiente, con bermas o con aceras, plano horizontal, vía que no presenta dificultades ni estorbos, permitiendo la estabilidad horizontal del vehículo durante la circulación en un ángulo de 0 grados, sin existir cambios de rasante, gradientes o pendientes. Pendiente es la inclinación del eje de la rasante de una vía con relación al plano horizontal. Su característica es que supera los 0 grados, pero no debe sobrepasar los 45 grados en forma ascendente. Gradiente es la inclinación del eje de la rasante de una vía con relación al plano horizontal. Su característica es que supera los 0 grados, pero no debe sobrepasar los 45 grados en forma descendente. Con peralte, está pendiente o sobre elevación transversal hacia el exterior de la curva, impide que los vehículos salgan de la vía. En las curvas con peralte los vehículos pueden circular con mayor velocidad y menor peligro que en la curva a nivel. A veces se incluye en la carretera una elevación central para facilitar el desagüe. Esta elevación forma un talud descendente hacia el exterior de la curva, es decir, un peralte invertido, que obliga a disminuir la velocidad para no deslizarse. Curvas. Los elementos que intervienen limitando las curvas son el dibujo de las mismas por vehículos largos, la visibilidad, la estabilidad. A la hora de determinar el radio de una curva se tiene presente el radio de giro de determinados vehículos largos. Constituyen elementos peligrosos en el trazado, la curva aislada de pequeño radio rompiendo la homogeneidad del trazado. La unión, sin alineación intermedia, de dos curvas con la concavidad en el mismo sentido y de radios diferentes. Cambios de rasante. Los cambios de rasante afectan primordialmente a la visibilidad y con ella a las maniobras de adelantamiento. Habrá que tomar en cuenta en la inspección ocular la correcta colocación de las señales de prohibición de adelantado. Capacidad de la vía. Simple. Circulación en vías angostas con un solo sentido de circulación. Doble. Circulación en vías con dos carriles, en doble sentido de circulación. Triple. Vías con tres carriles de circulación, pudiendo ser distintos dos carriles en sentido contrario y uno para adelantamiento o los tres en un sentido de circulación. Múltiple. Son vías compuestas por más de tres carriles de circulación. Estructura de la vía. Adoquín. Es el tratamiento de la vía empleando piedras paralelepípedos que tienen buena duración. Empedrado. Se denomina así a la superficie tratada con piedra y permite el tránsito sin polvo y con estabilidad. En varios países del mundo ya no se utiliza este tipo de material. Concreto, el pavimento de la calzada está destinado esencialmente a soportar las acciones mecánicas de los vehículos y a transmitirlas a la capa de terreno de la subbase, sin que se reproduzcan deformaciones permanentes en esta capa de terreno ni en el pavimento. Los pavimentos están sujetos esencialmente a las presiones por peso de los vehículos, a la acción del agua que influye decisivamente disminuyendo la resistencia, bien debido a las capas freáticas, bien a la higrometría, las heladas y a la deformidad del subsuelo. Se denomina así a la superficie tratada con material perdurable y que permite un tránsito rápido, eficiente y sin polvo. Se dividen en pavimentos rígidos y flexibles. Los primeros están constituidos por bases de hormigón, que tiene como cualidad el transmitir los esfuerzos a distancia. Los segundos están constituidos por capas de materiales con poca resistencia a la tracción y por lo tanto la transmisión de las presiones se efectúa de un modo normal. Tierra y ribio. Tierra. Se denomina así a la superficie que ha sido habilitada como vía y que no ha tenido ningún tratamiento especial. Esta no es muy apta para la circulación de vehículos a altas velocidades. Trazado. El trazado de una vía es su configuración geométrica. El trazado debe diferenciarse en planta y perfil. Trazado en planta. Supone su consideración a vista de pájaro, con lo que abarca unas características de anchura, división y número de carriles, forma y clase de vía. Trazado en perfil. Permite conocer primordialmente las magnitudes en sentido vertical, pendiente, elevación, rasantes, intersecciones. La disposición de los cruces tiende a permitir que las corrientes puedan sucederse, sin peligro de colisión, reduciendo al mínimo el entorpecimiento, permitir que subsistan posibilidades de intensidades suficientes en las distintas direcciones. En otros términos, esta disposición debe tener en cuenta a la vez las consideraciones de seguridad, comodidad e intensidad. En la mayoría de los casos estas condiciones se limitan mutuamente y debe buscarse un equilibrio entre ellas. El conductor al llegar al cruce, debe darse cuenta de las posibilidades de maniobra y asegurarse de que en las distintas corrientes que se encuentran con la suya no existen vehículos cuya posición y velocidad hagan temer una colisión. Debe, por lo tanto, inspeccionar las distintas direcciones, estimar la posición y la velocidad de los vehículos que se encuentran en ellas y apreciar la oportunidad de entrar en el cruce. Por todo ello, la velocidad de los vehículos debe estar limitada en función de la visibilidad. La colocación de una señal de parada es un medio eficaz para reducir la velocidad. La línea de paro debe estar muy cerca del itinerario principal, de manera que el tiempo empleado por el vehículo en un nuevo arranque sea pequeño y que la visibilidad sea total. Es recomendable evitar que un vehículo pueda encontrarse, en un mismo punto, con varias corrientes distintas de circulación. Es conveniente que los cruces se produzcan con un ángulo cercano a los 90 grados, ya que el tiempo de ocupación de las superficies comunes a las dos vías debe reducirse al mínimo. La canalización de circuitos favorece la circulación de los vehículos. Conviene especialmente evitar los giros de los vehículos a la izquierda. El trazado de los pasillos y de los islotes debe ser hecho de manera que sean fáciles las diversas maniobras permitidas y difíciles o imposibles las maniobras indeseables o prohibidas. Entre las clases de intersecciones tenemos, en T, X, más, y, bifurcaciones, y giratorios. Existen también los de distinto nivel que solucionan los problemas de la seguridad, comodidad y fluidez. Entre las clases de acondicionamientos tenemos, isletas o refugios en vía secundaria, isleta o refugio en vía principal, en ambas, carril o central de espera, raquetas de giro izquierdo, raquetas de giro sentido contrario. Estrechamiento. En carreteras locales se utiliza este tipo de vías. Estos pueden ser de obra de fábrica, puentes, alcantarillas, etc. Por obras, defectos de iluminación durante la noche, y otros, desprendimientos, caída de cargas, etc. Señalización horizontal y vertical. La circulación vehicular y peatonal debe regularse a fin de que el tránsito se desarrolle en forma fluida, cómoda y segura. Bajo este concepto, una de las formas de regulación se ejerce por medio de las señales verticales que, en términos generales, son medios físicos que se emplean para indicar a los usuarios de las vías la forma correcta y segura de transitar por ellas, con el objeto de evitar accidentes y demoras innecesarias. Toda señal, para que pueda cumplir integralmente su objetivo, debe satisfacer los siguientes requisitos mínimos: ser capaz de cumplir una función necesaria en el área donde se instala, debe llamar la atención, ser clara y sencilla, dar tiempo al usuario para responder a la información u orden que indica, debe infundir respeto. La señalización horizontal es representada por líneas, símbolos y barra o dibujos que se demarcan sobre las vías. La señalización vertical se expone a un lado de las vías y carreteras dando información a los usuarios. En ambos casos deben estar ubicados en un lugar totalmente visible y deben ser legibles de día y de noche, usando un material reflectante en su construcción. Señalización preventiva, reglamentaria, informativa. Señalización preventiva, también llamadas de advertencia de peligro, tienen por finalidad advertir al usuario de la existencia y naturaleza del peligro que presenta la vía. Se clasifican en riesgos por diseño de la vía, riesgos por irregularidades físicas de la vía, riesgos generales en la vía. Señales reglamentarias. Las señales reglamentarias tienen por finalidad notificar a los usuarios de la vía sobre prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones que gobiernen el uso de ella, y cuya transgresión constituye una infracción, atendiendo a su espíritu o intención. Para efectos del manual se han subdividido en señales de prioridad, señales de prohibición, señales de restricción, señales de obligación, señales de autorización, señales informativas. Las señales informativas menos empleadas y más necesarias son aquellas que permiten indicar los lugares de importancia o alcanzar las vías de salida de la ciudad o barrios suburbanos. Los lugares más significativos en una ciudad, entre otros, son centro o plaza de armas, hospitales, estadios, cementerios, ciudad universitaria o universidades, sitios históricos, sectores de atracción turística, etc. En cuanto a las salidas, es importante informar sobre accesos a carretera longitudinal o panamericana, caminos de salida e ingreso, puentes, obras de arte, barrios suburbanos. En general, la red primaria debe estar señalizada donde corresponda, a fin de llegar a los puntos de destino. Se recomienda, dependiendo de la importancia de la ciudad, que también exista señalización informativa sobre las vías secundarias. Los lugares apropiados para instalar una señal son a la entrada y salida de la ciudad, y en aquellos puntos en que se deben tomar decisiones por parte de los conductores, a fin de facilitar el acceso a los lugares de destino. En las entradas de las ciudades los letreros serán de mayor tamaño y a medida que se internen por la vía primaria, la información respectiva se entregará en forma más sencilla. En los sectores suburbanos y rurales debe colocarse señalización informativa antes de las bifurcaciones, a fin de que puedan tomar las decisiones a tiempo, y en las cercanas de lugares de atracción y barra o servicios, según corresponda. Clasificación. Las señales informativas se clasifican en de ruta y destino, de servicio complementarias,